phrasal verb, to walk out on. To walk out on means dejar a alguien. O abandonar a alguien, o dejar algo. To walk out on your job, for example, means, pues, dimitir de tu trabajo. Bien, cuando se negaron a subir su sueldo, él dimitió de su trabajo. Sería, when they refused to raise his salary, he walked out on his job. Muy bien, he walked out on his job. Por cierto, ¿por qué pronunciamos el pasado del verbo walk, walked, y no walked? Porque acaba en K. Eso es, y lo principal, o lo más importante, es que no acaba ni en T ni en D. ¿Ok? Bien. Janice abandonó a su marido y nunca volvió. Janice walked out on her husband and never came back. Muy bien. Nunca pensé que él me dejaría. I never thought he'd walk out on me. Muy bien. Tras años de discusiones, Sam abandonó a su mujer y a sus hijos. After years of arguing, Sam walked out on his wife and his children. Good. After years of arguing, Sam walked out on his wife and children. Muy importante centrarse en cómo rompemos las palabras, ¿ok? En la frase decimos Sam walked out, todo junto, y luego una pequeña pausa, y luego on his wife and children, ¿okay? ¿Ok? After years of arguing, Sam walked out on his wife and children, ¿ok? Facilita un poquito la dicción, ¿vale? Vale. Bien. No dejes tu trabajo hasta que no hayas encontrado otro. Don't walk out on your job until you've found another one. Muy bien. Don't walk out on your job until you've found another one. Excellent.